Amnistía Internacional entregó en Berlín, Alemania, un reconocimiento a Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolán. Barrera Hernández aprovecha esta estadía en Europa también para dar a conocer el caso de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, quienes fueron violadas por militares, es la denuncia. El Centro de Derechos Humanos denuncia también la falta de cumplimiento del Estado mexicano a los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el organismo señala que los militares acusados deben ser juzgados en tribunales civiles. Y precisamente está con nosotros vía telefónica el antropólogo Abel Barrera Hernández. Es el director de este Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolá. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, un gusto saludarte. Muchas gracias. Pues, ¿qué significa para ustedes este reconocimiento? Mira, pues para nosotros, como Centro de Derechos Humanos, que llevamos 17 años trabajando en la montaña con población indígena, pues representa la oportunidad para que a nivel internacional se conozca la situación que se está viviendo en nuestro estado, sobre todo en las regiones indígenas, con el tema de la militarización y la falta de investigaciones hacia los casos que se han denunciado, como los de Valentina Rosendo e Inés Fernández, dos indígenas que fueron violadas por el ejército. Es una manera también de mostrar la preocupación internacional sobre lo que está sucediendo en nuestro país, en términos de lo que pues estamos viviendo, de la falta sobre todo de garantías en cuanto a la seguridad y a la acceso a la justicia, a los órganos que están siendo responsables de investigar los delitos. Esto es para nosotros muy importante, y sobre todo también para que se presione a las autoridades de que tienen que cumplir con sus compromisos internacionales y de manera concreta con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal al que nuestro gobierno pertenece, nuestro Estado mexicano, y que son sentencias que no pueden ser incumplidas. Y eso es un momento muy propicio para que precisamente la opinión internacional conozca lo que sucede en nuestro país y también se dé cuenta que pues las cosas tienen que mejorarse, y ante todo el gobierno tiene que mostrar esa voluntad para dar cumplimiento a estas sentencias. Antropólogo Abel Barrera, el tener este contacto con la gente de Amnistía Internacional, con otros defensores de los derechos humanos en el mundo, ¿también puede traducirse en este apoyo internacional? Sí, precisamente el mismo secretario general de Amnistía Internacional, Salim Seti, en su discurso de entrega y a este reconocimiento, pues mostró esta solidaridad y esta, sobre todo, cercanía con el trabajo que se está realizando con los defensores y defensoras de derechos humanos en México. Lo mismo varias organizaciones que hay aquí en Europa han estado trabajando en una campaña con Amnistía Internacional pedir a las autoridades mexicanas, al presidente de la República, de que dé cumplimiento a estas sentencias de la Corte Interamericana. Estuvo también presente el presidente alemán, el señor Christian Bull, en este evento, y igualmente pues mostró su preocupación de lo que está sucediendo en nuestro país y pues dio su respaldo al trabajo que estamos realizando en México, en la montaña, como defensores y defensoras de derechos humanos. Yo creo que pues es una manera de pues abrir las ventanas de nuestro país para que en verdad esto pueda sobre todo redundar en beneficio de las víctimas, de quienes han tenido pues que sufrir mucho para ser escuchados y ante todo ser reconocidos como personas que tienen derechos y a quienes se les tiene que reparar los daños, ante todo investigando estos graves delitos. Sí, y desde luego también quizá uno de los aspectos más importantes es visibilizar este problema. Sí, creo que es un punto central el visibilizar, el tener que focalizar, el concentrar la mirada en lo que está pasando en nuestro país, en las regiones indígenas, igual con los migrantes, con todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro territorio, y pues lo que está demandando nuestra sociedad mexicana, de que en verdad se pare la guerra, no más sangre, se investigue a los responsables, se investigue a quienes están actuando pues más allá de lo que son pues las garantías individuales y los derechos humanos, y que pues el mismo ejército tenga controles civiles, porque no hay otra fuerza que pueda controlar su, sobre todo su trabajo, que está siendo demasiado belicoso y que está atentando contra la vida y la seguridad de muchas víctimas inocentes. Y que en ese sentido, pues el llamado mismo de la sociedad que se ha hecho a las autoridades es que se tiene que respetar los principales demandas de la sociedad, que es el respeto a la vida, el respeto a la seguridad y ante todo garantías de justicia, que es lo que hace falta en nuestro país. Creo que este premio ayuda a ser más sensible ante la opinión pública de lo que está sucediendo al interior de nuestro territorio y de que en verdad se focalice mejor esta problemática y haya posibilidades de que se pueda revertir esta decisión que se ha tomado y que ha causado tantas víctimas inocentes en nuestro país. Antropólogo Abel Barrera Hernández, usted mencionó en su mensaje de agradecimiento especialmente el caso de estas mujeres indígenas mexicanas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, por esta agresión sexual en 2002, y que es el motivo, ¿no?, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Van a estar visitando varios lugares en Europa. Sí, precisamente ahorita nosotros estamos haciendo un recorrido por varias ciudades de Alemania, con el fin de pues dar a conocer lo que se está viviendo, los trabajos que estamos realizando y de manera concreta sobre las sentencias de la Corte Interamericana y la necesidad de que el gobierno mexicano cumpla con esas sentencias, sobre todo de que traslade las investigaciones al pueblo civil federal como lo ha ordenado la Corte. Y esto pues es precisamente para ayudar a socializar estos casos. Lo mismo pues se va a visitar algunas ciudades de Europa, que como París, como Madrid, para dar a conocer esta situación. Y pues yo creo que eso es parte del trabajo también de los organismos civiles, de tener que hacer un trabajo desde el dolor de las víctimas, de lo que no han podido alcanzar durante más de 9 años, como es el tema de las investigaciones y de que se reparen los daños, y que pues igual las voces de las ONGs necesitan ser escuchadas para que en verdad tengan una idea mucho más objetiva, tanto los mismos gobiernos con los que tiene México convenios comerciales, para que sepan realmente lo que sucede, como con los mismos organismos civiles de derechos humanos, que han sido muy solidarios con varias causas nobles que hay en nuestro país en la lucha por los derechos. Pues antropólogo Abel Barrera Hernández, de nuevo felicidades por este sexto premio de los derechos humanos de Amnistía Internacional, y pues seguimos adelante con el seguimiento a su trabajo. Te agradezco mucho, Guillermo, y muy amable por darnos este espacio. Saludar a toda la audiencia y decir que pues en verdad son estos premios pues más bien la expresión de la situación delicada que vivimos en nuestro país, y que pues este mismo premio está pues dedicado a las víctimas de esta guerra, y sobre todo a los hombres y mujeres de la montaña que han dado todo para alcanzar la justicia, que todavía no llega, pero pues bueno, seguiremos en este sendero inspirados por su testimonio y reiterarte mi agradecimiento. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Es el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña.